Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 52 de Alegría Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria, que se llama igual. Bueno, pues empezamos saludando a la gente que nos escucha, ¿no? Bueno, claro, a la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Chinchiliki Ratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. A la gente que nos estáis escuchando desde podcasts.org, podcast con K. Saludamos también a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Y bueno, por supuesto, a toda la gente que nos estéis escuchando desde iVoox o iVoox, desde archive.org y claro, a la gente que nos estáis escuchando desde nuestra web alegrialibertaria.org, donde están las fichas completas de cada programa, los programas anteriores, otros programas también, para profundizar los enlaces y bueno, un poco de todo. Fotos también. Bueno, algunas hay. Bueno, pues en este programa os traemos algunos debates, experiencias, ideas en torno a la educación en el seno del anarquismo. Sí, también sobre el concepto de escuela y, bueno, algunos debates. Como siempre son pinceladas, ¿eh? Bueno, la verdad que teníamos muchas cosas para contar y hemos tenido luego que andar cortando para que nos quepa. Sí, por eso hemos reducido el debate a, en realidad, a la escuela. Bueno, no solo. Bueno, este programa es parte de la serie que estamos realizando sobre temas o corrientes del anarquismo, que empezamos hablando de anarcosindicalismo, después anarquismo a pie de calle, anarcofeminismo, ecología libertaria, culturas populares, ludismo, pacifismo, nomadismo y hoy pues educación y escuela. Pues casi para septiembre, ¿no? De vuelta al cole. Vamos a ir trayendo ideas, audio y textos de diversas autorías. En la ficha del programa tenéis la referencia para que podáis profundizar. Entráis en alegrialibertaria.org y ahí lo tenéis. Uh-huh. Bueno, por empezar por algún sitio. Uno de los materiales en los que nos hemos apoyado para hacer el programa es un libro de Alfredo Olmeda. Es una publicación recentísima porque es de 2024 y de hecho podéis encontraros con algunas presentaciones de Alfredo pues estas semanas, como bueno, pronto por ejemplo está la de la Esla Eco en Madrid del 4 de octubre. El título del libro es Josefa Martín Luengo y la pedagogía libertaria, publicado en La Neurosis o a las Barricadas. Y además de traernos el pensamiento y las experiencias de Josefa Martín Luengo, pues también hace como una especie de entrada, resumen, una reflexión sobre un proceso histórico de la pedagogía libertaria. Pues Alfredo Olmeda cuenta de esta manera el tema de nuestro programa. No todas las sensibilidades del movimiento obrero dieron la misma relevancia a los problemas culturales y educativos. Los seguidores de Marx, en coherencia con su análisis social, creían que todo cambio revolucionario pasaba por cambios radicales en la estructura económica. Por eso, la reflexión educativa tiene un lugar secundario en la literatura marxista. El movimiento obrero de raíz ácrata se mostró dividido. Por un lado, había quienes estaban de acuerdo con Bakunin, que en la Instrucción Integral, 1869, señalaba que no puede darse una educación libertaria dentro de una sociedad capitalista y, por tanto, la revolución económica, apropiarse de los medios de producción, era la única solución real a la opresión de la clase obrera. Esta postura, probablemente minoritaria en el movimiento libertario, coincidía en múltiples aspectos con los postulados marxistas. La sensibilidad mayoritaria, que en cierta manera se apoyaba en grandes referentes como Kropotkin, Reclus, Graves, etc., participaba de la siguiente premisa. La educación es inseparable de la revolución, pues si no se educa al pueblo, no podrá darse una revolución. Sí, es que el tema de la educación es un tema bastante recurrente en diferentes movimientos y es importante, en el anarquismo también ha habido esas reflexiones y sigue habiéndolas y bueno, también podemos traer unos fragmentillos que vamos a ir acompañándonos de ellas, ¿no? De una charla de Raúl Ruano Bellido en CNT Córdoba en 2013, que se refería a la presentación de su libro Contra la Ignorancia, publicado por El Viejo Topo. Y bueno, el audio no es muy limpio porque está grabado directamente en la charla, pero pensamos que es interesante escuchar cómo lo cuenta en su propia voz y, bueno, hemos traído trocitos pequeñitos para que no os canséis, pero pensamos que está interesante escuchar esta primera reflexión para empezar por eso que estábamos hablando, ¿no? De lo de la escuela. Tenemos una experiencia compartida, Raúl y yo, porque a principios de los 90 coincidimos en la universidad, hicimos una serie de cosas sobre educación también. Bueno, pero él es más joven que tú, ¿eh? Sí, claro. Vamos a escuchar a Raúl. Cuando hablamos de pedagogías libertarias, inmediatamente se nos viene a la cabeza escuela. Eso es así, en gran parte, evidentemente, la relación pedagógica hoy día se produce fundamentalmente en las instituciones escolares, llámese escuela, llámese instituto, llámese universidad, pero no solo. Evidentemente, el ser humano es un ser de aprendizaje. Desde que llega al mundo, un ser de curiosidad y un ser que está continuamente aprendiendo, desde que nace hasta que se muere. Entonces, a la relación pedagógica está en la escuela, por supuesto, pero está mucho más allá, está en la vida misma, ¿no? Entonces, utilizando precisamente a Anselmo Lorenzo, que es el que yo extraigo el título de Contra la Ignorancia, uno de nuestros abuelos, tatarabuelos, fundadores del movimiento obrero y del anarquismo, ¿no? Anselmo Lorenzo, que se implicó en los últimos años mucho en la escuela moderna de Ferrer y Guardia y que cada vez le daba una importancia mayor a la educación, decía al respecto, ¿no? Tratando de la educación y de la enseñanza, no debemos referirnos exclusivamente a la escuela y al profesorado. Hay una escuela más grande que todas las escuelas y aunque todas las universidades. Esa escuela es la vida, en la que todos ejercemos de buenos o de malos maestros, por la influencia del ejemplo, y la que todos somos alumnos por la tendencia a la imitación y por la necesidad de la adaptación. Eso los anarquistas lo tenían clarísimo en ese primer tercio del siglo XX, y tal es así que, además de promover escuelas racionalistas o escuelas libertarias, tenían una amplísima red de difusión cultural, de difusión pedagógica. Llámense ateneos, llámense el propio sindicato, centros de estudios sociales, revistas, multitud de revistas de muchos campos, de sociología, de arte, de sexualidad. Aquella revista Estudio magnífica con el consultorio sexual que tenía tantísima difusión entre los libertarios. Folletos, novelas cortas. Es una delicia leer la cantidad de novelas cortas que se publican entre los años 20 y 30 con un fortísimo contenido moral en esas novelas, pero que nuestros abuelos y abuelas las leían con pasión. Pero la pedagogía, por tanto, estaba en las escuelas, pero estaba mucho más que las escuelas, inundaba la vida entera. Utilizando, por cierto, ya esa cita de Lorenzo, también hay otra expresión que me encanta, que es la de que todos hacemos de buenos o de malos maestros en la vida por la influencia del ejemplo. La ejemplaridad es otro principio clave en las pedagogías libertarias. Los anarquistas intentaban al máximo acortar la distancia que va entre el dicho y el hecho. Vamos a aprovechar que Ruano nos ha traído a Ferrer Guardia, y antes de hablar de nada de Ferrer Guardia tendríamos que hablar de Teresa Mañé, que firmaba también como Soledad Gustavo y que fue madre de Federica Monseni. En el trabajo de Joaquín Mico y Millán explica que Teresa Mañé fue probablemente la primera maestra laica del Estado español a partir de una campaña de laicitación mucho anterior a la de Ferrer y Guardia. Trabajó en una de las escuelas sin enseñanza religiosa fundada por Gabarró y fue miembro de la Confederación de Maestros y Maestras Laicas de Cataluña y fundó escuelas en Vilanova y la Geltrú, que es ahora, y en Reus. Lo digo porque siempre aparecen los padres de la escuela no sé qué, los padres y las madres parece que se quedan ahí olvidadas, cosa bastante extraña porque en educación sabemos que es una profesión bastante feminizada y eso, parece que los que piensan son los hombres. Pues ahí está Teresa Mañé. Y ha hecho un trabajo, bueno, hizo un trabajo mucho más que todo eso, ¿no? Una persona súper interesante. También tenemos que decir que en América, en realidad, quien se nombra es Ferrer y Guardia, y todo el tema de la escuela moderna y todo eso es lo que se ha ido expandiendo en los círculos anarquistas por todo el mundo. Y en realidad, bueno, hay otra gente que no se le conoce, no se le nombra. Hemos estado intentando buscar experiencia en continente africano, en el continente asiático, y no las hemos encontrado. Hemos intentado buscar también gente como Teresa Mañé, pero tampoco la hemos encontrado porque las mujeres parece ser que no son tan importantes sus teorías como la de los hombres, pero hemos encontrado algunas y la iremos hablando a lo largo del programa. Estábamos contando sobre Teresa Mañé, bueno, la escuela vilanovina, que es como se denomina por eso de que era de Vilanova Teresa Mañé. Bueno, ahí también hay algún debate, pero bueno, dice que encontramos algunos debates sobre esta escuela en la revista El Vendaval, que nos permite hacernos una idea de cómo era. La escuela era nada más para niñas y se hacían clases de día y de noche. El horario de noche era de 7 a 9 de la tarde y citamos textualmente, a propósito para que los trabajadores puedan concurrir. A la escuela le daban soporte un núcleo de librepensadores, a pesar de la militante oposición del clericalismo local, que en defensa de la enseñanza religiosa había puesto en marcha una campaña durísima en contra de la enseñanza laica, hasta el punto de que la escuela tuvo que defenderse en las páginas de esta revista, en El Vendaval. Porque veremos que la cuestión de la iglesia es bastante recurrente, como bueno, que hay que afrontar, y a día de hoy es igual, tienes que enfrentarte a la iglesia cada vez que quieres plantear algo diferente, ¿no?, en la escuela. Como explica la propia Teresa Mañé, no han de hacer mella a los padres ciertas propagandas que vienen haciéndose contra los centros de instrucción por lo que respecta a las religiones. Las escuelas laicas no son semilleros ni de fanáticos católicos ni de fanáticos antirreligiosos. El maestro enseña, y enseñar y despertar la inteligencia de los niños es su misión. Las escuelas laicas, a pesar de que digan lo contrario los reaccionarios, no vienen a fomentar odios ni a crear divisiones entre ninguna secta o religión o bando político. Estas escuelas están muy por encima de todo apasionamiento político y de toda lucha religiosa. No son ni ateas ni católicas. Obedecen a un fin específico y no a un plan religioso. Lo mismo pueden concurrir a ellas los ateos que los creyentes, puesto que lo que en estas escuelas se hace es enseñar. Que de buena, libre y sólida enseñanza sale la buena y sólida educación. Bueno, esto es para entender también un poco cómo explica cómo es esta escuela, ¿no? Y también los argumentos que utiliza la propia Mañé. Y comenta también, siguiendo solo la senda de la ilustración y el progreso, caminando paso a paso a la perfección que tanto anhela, estoy segura, segurísima, de que el mismo clericalismo que hoy vocifera en contra del laicismo estaría lejos, muy lejos, de tocar las consecuencias de estar en abierta guerra de religión con la enseñanza. He ahí lo que hallará el hombre en el laicismo: ciencia, moral, justicia. From your eyes in sorrow, yeah, we watched the petals fall down to the ground. Yeah, and as I sat beside you, I felt the great sadness that day in the garden. And then one day you came back home. You were a creature all in rapture. You had the key to your soul, and you did open. That day you came back to the garden. The only morning summer breeze was blowing against your face. All right. The light of gold was shining on your countenance divine. Yeah, you were a violet color as you sat beside your father and your mother in the garden. The summer breeze was blowing on your face. Within your violet, you treasure your summery words. And as the shiver from my neck down to my spine ignited me in daylight, in nature, in the garden. And you went into a trance. Your childlike vision became so fine. And we heard the bell within the church. We loved so much and felt the presence of the youth of eternal summers in the garden. All right. And as it touched your cheeks so lightly, born again, you were and blushed. And we touched each other lightly. And we feel the presence of the Christ within our hearts in the garden. And I turned to you and I said, no guru, no method, no teacher, just you and I and nature and the Father in the garden. Listen, oh guru, no method, no teacher, just you and I and nature, in the Father, and the Son, and the Holy Ghost, in the garden, with me. No guru, no Nelson, no teacher, just you and I and nature. In us the Father and the Son and the Holy Ghost in that garden. In the garden wet with rain. Hemos estado escuchando el tema de Van Morrison in the Garden, de su disco No Guru, No Method, No Teacher, que va muy al pelo del tema de hoy. Sí, sí, totalmente, ¿no? Entrando un poquito en Ferrer Guardia, el proyecto fundamental de la vida de Francisco Ferrer Guardia es la Escuela Moderna, abierta en Barcelona a partir de 1901. Se llevó a cabo una enseñanza inspirada en el libre pensamiento mediante la práctica de la coeducación de sexos y de clases sociales, la insistencia en la necesidad de la higiene personal y social, el rechazo a los exámenes y todo sistema de premios y castigos, y la apertura de la escuela a las dinámicas de la vida social y laboral, así como la organización de actividades de descubrimiento del medio natural. Los niños y niñas tendrán una libertad insólita para la época. Harán juegos y ejercicios al aire libre, y uno de los ejes del aprendizaje lo constituirán sus propias redacciones y comentarios de esas vivencias. Una ruptura verdaderamente revolucionaria con los métodos tradicionales. Bueno, a Ferrer y Guardia, como era un problema, pues le fueron acusando de cosillas hasta que ya, pues... Hombre, cosillas, cosillas gordas. Primero fue acusado del atentado contra el carruaje de Alfonso XIII. Sí, porque decían que estaba implicado el bibliotecario de la escuela. Bueno, cualquier excusa es buena. Y después lo acusaron de instigar los hechos que con los que se denominó la Semana Trágica de Cataluña y por los cuales se enjuició y fue ejecutado el 13 de octubre de 1909 en un juicio sin ninguna garantía legal, que hubo muchas protestas por eso. La obra de Ferrer Guardia es, como habías dicho antes, bastante conocida. Una de las personas que lucharon por la libertad de Ferrer Guardia en aquel momento y también que era seguidora de su obra era Antonia Maimón, que es también una persona de referencia, que fue además promotora de diversos ateneos anarquistas para que la formación llegara a todas las capas, ¿no? Y a todas las edades también. Vamos a escuchar otro fragmento de la charla de Raúl Ruano sobre las escuelas racionalistas y naturistas que nos pueden ayudar a entender la propuesta anarquista. Otra palabra, digamos, que utilizan muchísimo los anarquistas cuando hablan de pedagogía libertaria es la de educación integral. Es un aspecto que ellos tienen también muy claro. Así como se llamaban esas primeras escuelas modernas, se llamaban escuelas racionalistas, porque tenían claro cuál era el contramodelo, que era el contramodelo del dogma, de la doctrina de la fe. Ellos decían, no, ante eso, además incluido del racionalismo de la época, son escuelas racionalistas, las que nosotros creamos donde se fomenta el pensamiento libre. Pero uno de los discípulos de Ferrer, una generación posterior, y uno de los pedagogos muy olvidados, pero una figura de enorme relevancia a nivel nacional por su papel en los años 20 y 30 en la educación en este país, que es Puig Elías, el discípulo de Ferrer, crea la Escuela Natura en Barcelona, uno de su director, junto a su compañera Elisenda Roca. Él dice, escuela racionalista se nos queda corto ese término. Ferrer utilizó ese modelo, pero la enseñanza que nosotros promovemos es una enseñanza integral. Y cuando decimos integral, porque a nosotros nos interesa seres humanos que tengan un raciocinio libre y crítico, por supuesto antidogmático, pero nos interesa seres humanos que sientan. El mundo de los afectos y de los sentimientos debe de vertebrar todo el proceso pedagógico. Tal es así que él, en una de las entrevistas, dice, hombres y mujeres que piensen bien, casi que lo pasaría por alto. Necesitamos hombres y mujeres que sientan bien, hombres y mujeres que se empapen de la realidad y que la sientan y que se dejen seducir por esa realidad y tiendan a transformarla. Luis Elías, que por cierto fue segundo de a bordo de Domingo Blanco, que fue el ministro cenetista en un corto espacio de instrucción en la época de la Guerra Civil y de la Revolución, y que organizó todo lo que fue el CENU, el de la Escuela Nueva Unificada en Cataluña. Descentralizar el poder equivale a erradicar las relaciones de dominación, no a disimularla. Por ello, la pedagogía libertaria considera fundamental reivindicar la figura del maestro compañero. No es raro que este tipo de proyectos que beben de la tradición de Pestalozzi o Tolstoy renieguen del término maestro, que etimológicamente deriva de la antigua palabra latina magister, concretamente de su acusativo magistrum, que tenía el significado literal de el más mejor, pero que habría que traducirlo como jefe para que suene pues, más entendible en nuestro idioma. Por eso, en muchas escuelas que se valen de modelos pedagógicos alternativos, se usan términos como, por ejemplo, acompañante o adulto para demostrar que han repensado cada aspecto de la educación y han buscado fórmulas que eviten el ejercicio del dominio de unos sobre otros. Alfredo Olmedo, en su publicación. Sí, bueno, esto también engarza con la propuesta que tenemos sobre el desempoderamiento educativo, que ya hablaremos más tarde. Podemos escuchar otro pequeño fragmento de Ruano que nos trae una frase de Kropotkin. Que la educación libertaria es entendida como un proceso en el cual se debe sacrificar progresivamente la autoridad en beneficio de la libertad. Porque evidentemente a los niños desde que nacen no se les puede dejar totalmente libre albedrío. Necesitan, como decíamos antes, un guía, un maestro que guíe, que oriente, que estimule, que no coarte, que posibilite. Entonces, dice, se debe sacrificar progresivamente la autoridad en beneficio de la libertad, de la dependencia total del niño a la autonomía del adulto. La Prospe, que es una escuela de adultos que está situada en un barrio de Madrid que se llama Prosperidad, por eso se llama La Prospe. Bueno, una escuela bastante interesante, nosotros estuvimos hablando con algunos de sus componentes. Sí, que su publicación es del 40 aniversario, o sea que la que hemos extraído estos fragmentos. La Prospe plantea que lo central debe ser la autogestión, mientras que, por ejemplo, Raúl Ruano propone que el eje es la solidaridad y la libertad. En cualquier caso, la propuesta es clara. Educar con el ejemplo, educar en libertad con la libertad, educar en la autogestión con autogestión. Entonces, entendiendo como los principios clave la libertad y solidaridad, la autogestión, la igualdad y no discriminación, la perspectiva naturalista del Irreclus, la observación y la experimentación, podemos añadir también la duda y el error como perspectiva de la complejidad del mundo. Un pedagogo libertario, una pedagoga libertaria, tiene también muy claro que está hace una educación desde la duda y desde el error. Es un cuestionamiento permanente a tu práctica, un diálogo continuo con la realidad que te rodea, y lo dice Antonio Maimón en su texto, dice, cuidado, hay que tener alerta porque los mecanismos de autoridad los tenemos muy presentes y muy interiorizados, por muy libertarios y libertarias que nos creamos, los tenemos incorporados. Entonces tenemos que estar en continua alerta para detectar esos mecanismos de autoridad que todos tenemos presentes y ponerlos en alerta. Y después porque el ser humano es un ser humano que en su propia naturaleza, al igual que llevaba el aprendizaje y la curiosidad, lleva en su sello la incapacidad, la discapacidad, el error y la duda. Y solo desde esos elementos además aprendemos. Y ya Antonio Maimón, y enlazándolo ya con esta idea del principio de no coartar la espontaneidad, la creatividad y el que corretee los niños y las niñas por el campo, decía que las caídas se curan, pero la incapacidad no se cura, ¿no? Una parte del anarquismo propone que la escuela anarquista debe partir de la ilustración, de la idea del movimiento, ¿no?, de la ilustración, para trabajar el pensamiento crítico, la reflexión, también el higienismo. Así habla sobre esta cuestión el libro La Prospe. En línea con este optimismo filosófico heredado de la ilustración, buena parte de los ambientes libertarios siempre han confiado en el trabajo en pro de la renovación educativa como instrumento fundamental para superar prejuicios y conseguir una sociedad libre, justa y fraterna. Esta confianza en la educación como factor de liberación puede verse perfectamente reflejada en lo que publicaba Anselmo Lorenzo. En las primeras décadas del siglo XIX, los socialistas utópicos ya organizaban proyectos pedagógicos populares en diversos países europeos. Por ejemplo, en Francia, las mujeres sansimonianas organizaron los grupos de alfabetización. En Inglaterra, en la década de 1820 se fundó los institutos mecánicos, instituciones de naturaleza muy singular, dado que eran financiadas por patronos progresistas. Las fuerzas de trabajo de Francia y Bélgica desarrollaron también una importante labor de formación de obreros y obreras y constituyeron uno de los pilares sobre los que se construyó el sindicalismo revolucionario en dichos países. A mediados del siglo XIX, en numerosas localidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Béjar, en Salamanca, empezaron a surgir las escuelas nocturnas para trabajadores y trabajadoras. Fomento de las Artes, fundada en 1847, fue una institución de gran influencia. Entre sus alumnos encontramos a Anselmo Lorenzo, que fue colaborador de la Escuela Moderna, y a González Morago, fundador de la sección federal española de la IAT, junto a Anselmo Lorenzo. Sí, la influencia de la ilustración, por ejemplo, está también en la obra de Antonio Maimón, que, por ejemplo, en su texto Educar a personas libres cuenta una de sus ideas educativas principales: desterrar de las infantiles inteligencias la idea de un ser imaginario todopoderoso y sustituir la fe ciega por investigaciones científicas verdaderas. Por eso ahí vemos que era esa perspectiva higienista, esa perspectiva de fe en la ciencia también, de alguna manera, el racionalismo, había un impulso que se iba de esa perspectiva de la ilustración, con la que, bueno, nosotras particularmente no estamos de acuerdo ni con la razón con mayúscula ni con la ilustración. Así, en esa búsqueda de acabar con el adoctrinamiento de la Iglesia, pues se abraza el racionalismo y de alguna manera se encorseta en otra estructura escolar, ¿no? Vamos a aprovechar para escuchar un temita que te gusta a ti, de Víctor y Diego, ¿no? En mi escuela también tenemos un programa de ellos, igual que de Van Morrison. Estrecha y olvidada, balsea con el viento una bandera. es procesión, un cortejo, lo que espera. Solo está allí para decir a su manera que detrás del balcón, que detrás del balcón está mi escuela. Son 15 bancos alineados por pareja, con mil historias que solo sabe el profesor. Vieja. Son tres pizarras y allá arriba en la pared la foto aquella del señor condecorado. Cerca una cruz y en un rincón aquel bidón de leche en polvo abandonado. Aquí aprendieron a aprender de un sacristán hasta un letrado caballero. Un gran poeta y aquel flaco chaval que luego fue torero. De aquí yo tomo mis semillas todavía y las siembro en mi alma y abono con mi vida y de lo que hacen por mí. Pa' mí se queda, si lo queréis saber, y da mi escuela, que son tres pizarras y allá arriba en la pared la foto aquella del señor condecorado. Aquel bidón de leche en polvo abandonado. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay. En el seno del anarquismo ha habido dos principales propuestas de escuela, debates que se recogen muy bien en publicaciones como la del libro de Manuel Rodríguez Chelú, que su libro es Dejadnos aprender, editado por Volapük, La Prospe, en el libro que recuerda sus 40 años de educación popular en Madrid, o el libro de Paco Cuevas, Anarquismo y Educación, que es uno de los más referenciados en el Estado español sobre el tema. Y, por supuesto, el libro de Josefa Martín Luengo y el colectivo Paideia, publicado en su aniversario número 25. O sea, son propuestas que tienen una trayectoria muy larga, ¿no? La Prospe plantea que prácticamente todas las corrientes de pedagogía liberadora presentan unos rasgos comunes. La educación integral, la autogestión pedagógica, el aprendizaje en libertad, el antiautoritarismo, la solidaridad, la igualdad, la no discriminación. Pero, pese a sus similitudes, un dilema les atraviesa. ¿Escuela neutral o no directiva versus escuela sociopolítica o directiva? Los defensores de la escuela neutral destacan el carácter no directivo de la escuela. Solo en libertad absoluta se puede aprender a ser libre. Mella plantea que el fin no justifica los medios. La libertad se educa en libertad, la solidaridad en solidaridad. Por tanto, la escuela debe ser neutral en cuanto a valores y contenidos, huyendo de toda transmisión ideológica, incluso la anarquista. Más recientemente, proyectos psicoanalíticos como la Escuela Summerhill propuesta de Alexander Neil, abogan también por una educación en libertad, entendiendo la libertad como una construcción colectiva. Ricardo Mella y Eleuterio Quintanilla, en el Congreso de CNT de 1919, confrontaron estas ideas de escuela neutral con las de Ferrer Guardia, al que acusaban de que su escuela racionalista terminaba por ser dogmática, porque trataba de convencer de la racionalidad y la superioridad del pensamiento anarquista. También plantea Chelu que dentro de la pedagogía antiautoritaria encontramos la vertiente no directiva, basada en el libre desarrollo, las escuelas libres. Es decir, un modelo pedagógico que aboga por la no interferencia adulta en el proceso de la infancia, confiando en la naturaleza como posibilitadora del desarrollo innato a partir del aprendizaje autodidacta. Trata de facilitar el libre desarrollo individual y la expresión de todo potencial personal. Frente a esta postura de escuela neutral, nos encontramos con lo que podría llamarse escuelas directivas o de carácter sociopolítico, en donde priorizan la necesidad de moldear al educando frente a las manipulaciones a las que es sometido por el sistema dominante. Serían las escuelas libertarias de tendencia sociopolítica que pudieran ser que tuvieran como finalidad el crear futuros militantes y favorecer la toma de conciencia colectiva sin jerarquías. Chelu se posiciona en esta escuela sociopolítica en cuanto que vivimos en un sistema capitalista. Y Josefa Martín Luengo plantea, debemos cambiar las mentes y para ello debemos manipularlas en contra de su manipulación. Es decir, no podemos dejar hacer, debemos establecer otras formas de pensar, vivir y actuar frente a las suyas, porque solamente así tendremos una oportunidad para poder alcanzar un día la anarquía. Vamos a escuchar ahora un audio en voz de la propia Josefa Martín Luengo, que cuenta un poco cómo funciona la Escuela Paideia. Concebir la educación como un problema político-ideológico en cuanto trata de tomar el lugar que la burguesía viene ocupando en la educación. Preparar las mentes para que no asuman el principio de autoridad que la educación y la familia transmiten e introyectan desde la infancia. Sustituirlo por el de libertad responsable, principio de igualdad y justicia. Establecer una ética de la solidaridad y de la ayuda mutua frente a la discriminativa, competitiva y marginal que se impone en las escuelas estatales y privadas confesionales. Educación fundamentada en las experiencias y vivencias diarias, con el fin de contrarrestar las influencias de carácter burgués que facilita la sociedad de clases y la familia autoritaria. Al realizar este proyecto educativo, hemos tenido en cuenta que vivimos en una sociedad estructurada conforme a unos parámetros deshumanizados, autoritarios, altamente individualistas y discriminativos, en donde todo el entorno que rodea a las personas se convierte en medios educativos indirectos, con los que la Escuela de la Libertad debe combatir para poder facilitar experiencias y vivencias de libertad, autonomía y responsabilidad. Dentro de la educación por la libertad de elección, los niños y las niñas utilizan todos los objetos que la escuela tiene para iniciarse en la autonomía y también en la socialización, llenando sus cabezas de nuevos datos que facilitarán todos los procesos de convivencia, propiciándose bastante pronto las relaciones colectivas y la aceptación de las demás personas que conviven con él o ella y con quienes debe comenzar a compartir espacio y elementos. Muchísima importancia tiene en la educación de la autonomía y en el proceso de socialización el tiempo dedicado a la comida, ya que el comer en grupos naturales facilita enormemente la relación interpersonal, la alegría de comer sin opresiones, la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y, sobre todo, iniciarse en la responsabilidad de cuidar de sí mismos y de sí mismas en cuanto a la subsistencia, comenzando a estar el principio de conservación en ellos mismos y empezando a sí mismo a ir debilitando la dependencia con respecto a sus padres y a sus madres. Importante y previo de toda libertad, que es el de conseguir la capacidad de autodeterminación. Por ello y para ello eligen sus cuadernos de trabajo, las actividades que desean recibir, las tareas que desean hacer, los juegos, la creatividad, todo aquello que forma parte de sus intereses y afinidades o curiosidades. La libertad de relación manifiesta a estas edades otra problemática, que es la de compartir y gozar del grupo como forma de convivencia. Siendo la comida un tiempo propicio para que la libertad de relación se afiance y resulte congratulante, ya que tenemos que compartir espacios, trabajo, amistad y alimento, tratando de compaginar la libertad individual con el inicio de la libertad colectiva. Las relaciones en estas edades son muy ricas, ya que tienen la posibilidad de aprender a vivir viviendo en un minigrupo social, que es una muestra representativa de la sociedad exterior, de la cual vienen y a la cual se han de incorporar. Al tiempo que estos tipos de libertad se están manifestando, un elemento importante se incorpora a ella para poder enriquecer la vivencia en libertad. Se trata del trabajo. Desde los más pequeños a los educadores y educadoras, es decir, todo el colectivo, debe aprender a vivir haciendo frente a los trabajos que requieren para mantener esa vida de una manera justa. Por ello, en los más pequeños, el esfuerzo de recoger sus estancias, barrerlas, limpiarlas, poner sus mesas, quitarlas, preparar la parte de comida que sus habilidades les permiten, trabajar la huerta, etc., forma parte fundamental del proyecto de libertad y enlaza directamente con el aprendizaje de la libertad colectiva, en donde todo debe hacerse con el esfuerzo y la colaboración de todas las personas que conviven y forman la escuela. Estos dos tipos de escuela plantean la reflexión de la escuela dentro de sí misma. Queremos traer otras reflexiones y experiencias, como las relacionadas con la objeción de la escuela o la desescolarización, y también la que nos planteamos nosotras, que sería la disolución de la escuela en la comunidad, en el ritmo que la propia comunidad lo pueda realizar. Sí, en esta reflexión nos ayuda nuestro querido amigo Pedro García Olivo, en su propuesta de antipedagogía. Explica Pedro que, como artificio para domar, la pedagogía se encarga también de readaptar el dispositivo escolar a las sucesivas necesidades de la máquina económica y política en las distintas fases de su conformación histórica. Podrá así perseverar en su objetivo explícito, modelando la subjetividad de la población según las exigencias temporales del aparato productivo y de la organización estatal. A grandes rasgos, ha generado tres modalidades de intervención sobre la psicología de los jóvenes. La pedagogía negra, inmediatamente autoritaria al gusto de los despotismos arcaicos, que instrumentaliza el castigo y se desenvuelve bajo el miedo de los escolares, hoy casi enterrada. La pedagogía gris, preferida del progresismo liberal, en la que el profesorado demócrata, jugando la carta de la simpatía y del alumnismo, persuade al estudiante amigo de la necesidad de aceptar una subalternidad pasajera, una subordinación transitoria para el logro de sus propios objetivos sociolaborales. Y la pedagogía blanca, en la vanguardia del reformismo pedagógico contemporáneo, invisibilizadora de la coerción docente, que confiere el mayor protagonismo a los estudiantes, incluso cuotas engañosas de poder, simulando espacios educativos libres. Continúa diciendo que enunciar la otredad educativa es la manera antipedagógica de confrontar ese discurso mistificador que, cosificando la escuela, desgajándola de la historia para presentarla como un fenómeno natural universal, la fetichiza a conciencia. Es decir, la contempla deliberadamente al margen de las relaciones sociales de signo capitalista, en cuyo seno nace y que tiene por objeto reproducir. Y finalmente la mitifica, erigiéndola por ende en un ídolo sin crepúsculo, vaca sagrada, en expresión de Iván Erich. En nuestros días, la antipedagogía más concreta, perfectamente identificable, se expresa en los padres que retiran a sus hijos del sistema de enseñanza oficial, pública o privada. En las experiencias educativas comunitarias que asumen la desescolarización como meta, como Olea en Castellón, Bizitoki en Iparralde, y en el activismo cultural que manifiesta su disidencia teórico-práctica en redes sociales y mediante blogs. Bueno, de Pedro García Olivo tenemos algún programa también, porque nos fue acompañando en los desinformativos y luego ensamblamos algunos los fragmentos también en este mismo programa, en Alegría Libertaria. Lo encontraréis en la web alegrialibertaria.org. Yo no sé muchas cosas, es verdad, Digo tan solo lo que he visto. Y he visto. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Aquí veníamos escuchando a Evoé con la canción Cuentos. Sí, que es un poema de León Felipe. Del que tenemos un programa. Bueno, tenemos dos programas de León Felipe. En el programa Alegría Literaria, que podéis encontrarlos en alegrialibertaria.org. Y en este caso de Evoé, de quien también tenemos un programa. Aunque de alguna manera Evoé recoge la versión que hizo Agua Viva y la lleva a su música, ¿no? Sí, aparecen otras estrofas que no aparecen en las canciones típicas de Paco Ibáñez o de Agua Viva. Uh-huh. De Agua Viva sí tenemos un programa, pero de Paco Ibáñez de momento no tenemos en la Alegre Corchea Libertaria. Estamos yendo hacia el final del programa y, bueno, queríamos traeros los debates que tuvimos cuando nos juntamos, ¿no? Hace tantos años. Nos juntamos tú y yo y también el colectivo de ilusionistas sociales y el grupo de investigación en el que estaba yo, ¿no? O que llevaba yo. Empezaron en diciembre de 2013. Bueno, entonces, cuando nos encontramos, una de las cuestiones que tuvimos en debate, bueno, bastante tiempo, fue la cuestión de la educación, porque el propio concepto de educación no acababa de convencernos. Tiene algo de vertical, de alguien educa a alguien. Entonces nos parecía que se alejaba de la perspectiva horizontal. Contrariamente de lo que piensa Freire, que habla de educación como una posibilidad de la liberación. Pero bueno, a nosotros, sí, nosotros nos gusta más construcción colectiva, apoyo mutuo o ayuda mutua. Otros conceptos que rompen con esa visión vertical. Claro, el concepto de construcción colectiva en realidad sería el equivalente de la educación, pero de forma horizontal, que es en realidad la construcción colectiva es la principal forma en la que el ser humano ha construido conocimiento, que es encontrándose con otra gente, hablando de las cosas, observando, dando ideas, intercambiando. Estas formas de construcción colectiva horizontales son las que tendríamos que poner en valor, por encima de otras formas más escolares, más organizadas o más institucionales, que es como se van construyendo los saberes populares. Sí, de hecho, iba a decir que eso lo aprendí yo en el seno de las culturas populares, que son tan denostadas por la gente que ha ido a la universidad. Incluso se le califica como pensamiento mágico, que decía Freire, ¿no? O se le califica de cosas vulgares o cosas sin importancia o de gente ignorante. También se utiliza la ignorancia, el término ignorancia, en el propio libro de Ruano, ¿no? Y pensamos que eso había que darle una vueltecilla, ponerlo en valor y hacer ese planteamiento que está relacionado con dónde se aprende, no solo cómo se aprende. Sí, eso es muy importante porque, bueno, el sistema dominante lo que ha hecho ha sido segregar los tiempos y los espacios para poderlos convertir en territorio y en horario. Entonces, los espacios, bueno, espacios y tiempos que permiten el que se puedan llevar a cabo diversas actividades al mismo tiempo y las mismas actividades en tiempos distintos, lo que crea una especie de complejidad que es un cultivo, ¿no? Los caldo de cultivo para sociales, el intercambio de saberes y la construcción de nuevos saberes, ¿no? Uh-huh. Pues lo que hace justamente al segregarlo, o sea, que existan espacios de ocio, espacios de que son territorios. Claro, se convierten en territorio aunque lo hagas en la plaza pública, si en la plaza pública hay muchos sitios donde está prohibido jugar. Uh-huh. Entonces, claro, la construcción colectiva supone que se aprende o que se construye el conocimiento. Aprender también, bueno, es un término un poco debatible, ¿no? Que se construye el conocimiento en espacios y tiempos, no en territorios y horarios, porque los territorios y los horarios tienen dueño, tienen llave, tienen una estructura, tienen una institucionalización. Y aunque no queramos, el propio hecho de entrar en un lugar que tiene pinta de ser para estudiar o para educarse, ya altera la forma en la que interactuamos o nos encontramos con la gente. Por eso la idea que vamos trabajando desde que, bueno, de antes, pero cada cual es de una forma, ¿no? Pero desde que estamos juntas es el concepto de desempoderamiento educativo y de escuela centrífuga, que a lo mejor podemos contar un poquillo esa idea, que ya en realidad lo que estamos recogiendo de lo que hemos venido hablando hasta ahora ya nos va dando también esas ideas, ¿no? Sí, es que la escuela que tenemos ahora pues viene de Napoleón y lo que intenta justamente es que la gente quede atrapada en esos horarios y en esos territorios. Da igual el horario que tú pongas en una escuela porque es un horario. O sea, da igual que sean 2 horas o que sean 7 horas. Hombre, mejor 2, ¿eh? Sí, mejor 2, pero ahí está. Y se tienen que dar unos contenidos y el estudiante pues no... Aunque los contenidos se autogestionen, claro, ¿no? Pero sí. Siguen siendo... Uh-huh. Claro. Y bueno, podíamos decir, para empezar un poco lo de la escuela, que la escuela es, en el mejor de los casos, un parche, digo la escuela alternativa, vamos, no la escuela oficial, un parche que se ha puesto porque vivimos en el sistema capitalista. Eso, la escuela debe de ir disolviéndose, cosa que nadie está, o casi nadie está de acuerdo con eso, disolviéndose y convirtiéndose en uno de los espacios comunitarios. Eso sería un poco la escuela centrífuga, que la escuela lleva su saber hacia afuera, no como otra gente plantea, como la comunidad de aprendizaje, otra gente, que tiene que llevar la riqueza del barrio hacia dentro de la escuela, que ya es la destrucción absoluta de la riqueza de las culturas populares que existen en esos sitios, porque ya se academiza. Sí, además se toman los saberes populares, se llevan a la academia y después se denostan desde la academia los saberes populares, que es como pasa con la medicina, ¿no? Se toma lo que sabe la gente para curarse, lo traen las universidades y las empresas farmacéuticas, te dicen que lo que tú sabes es una mierda, que lo que hay que hacer es tomarte esta pastilla, pero luego te venden la pastilla de las hierbas que tú habías juntado, ¿no? Y en la escuela pasa también de esa manera, se toman esos saberes, pero luego se estructuran de tal manera que se dice que la gente no sabía que había esa estructura, ¿no? Todas esas formas de quitar la autoestima de la gente. No íbamos a hablar mucho de Illich, pero bueno, vamos a traer la idea de Iván Illich, de que aunque su libro de las sociedades escolarizadas fue interpretado de formas en las que él no estaba de acuerdo, él lo que planteaba es que la escuela debe desaparecer como institución, no como lugar de encuentro o como lugar de construcción de saberes, sino que no tiene que ser una institución en sí. Y eso quiere decir que tiene que dejar de ser un territorio y en un horario, sino que tiene que ir haciéndose un espacio más en esa comunidad. Y otra cuestión importante que trae Iván Illich es el edadismo. La construcción colectiva acaba con el edadismo, porque una construcción colectiva no depende de si uno es más mayor o más joven o tiene más experiencia o tiene menos, sino que se van construyendo los saberes que van encontrándose, ¿no? De forma a veces caótica o inesperada, imperfecta, errónea también. El error es parte de esa construcción colectiva. Claro, y para eso hay que destruir el principio de autoridad, que también lo decía Kropotkin, ¿no? Que tiene que ir desapareciendo de forma paulatina, pero sin pausa. Y las instituciones educativas, no solamente la escuela, sino las instituciones educativas en general, se basan en ese principio de autoridad, ya sea científica, que es lo que enseñan en la universidad, que es un principio de autoridad, que hay que hacer las reseñas bibliográficas, hay que atender a los... Hay que echarle cuenta al profesor porque sabe más que tú, y ya está. Eso también pasa en la escuela. No porque mande, sino porque sabe más que tú. Autoritas, bueno, sí, pero es lo mismo, porque a lo mejor en algunas cosas sabrá más y en otras sabrá menos, o sea. Pero sobre todo el apartar a la gente, encerrarla en un sitio o juntarla en un sitio, que no importa a veces... A ver, en campo libre es mejor, ¿no? Pero... que de alguna forma no es eso exactamente desde nuestro punto de vista, sino ir horizontalizando, ¿no? Que es lo del concepto de desempoderamiento educativo, que no es solamente la institución, sino ir haciendo dejación del poder que tenemos en un momento determinado hacia abajo, que a veces ese poder puede ser de las familias o puede ser de la persona como considerada la sabia o que, bueno, de alguna forma Iván Illich hizo eso, porque nadie sabía ya que él era el sabio, le llamaban el maestro, pues no, como un maestro de escuela, un maestrillo, ¿no? Y eso está interesante, dejar de tener ese poder cuando percibimos que lo tenemos, que vivía en una casa de adobe. En Ocotepec, Cuernavaca. En realidad... Eso, cuando hemos estado trabajando procesos de autogestión de la vida cotidiana en diferentes sitios de Andalucía, o de Euskadi, o de México, o de Ecuador, o donde sea, en Canarias. Cuando hemos hecho una reunión, que porque coincidía que en ese estaba lloviendo o lo que fuera, y la hemos hecho en la escuela, pues la gente que ha entrado en la escuela, lo hemos documentando, pues tiene en su memoria que ese sitio es un sitio, cuesta más trabajo hablar, es un sitio de autoridad, de verticalidad, en donde alguien lleva la palabra, en que tiene que levantar la mano para poder hablar. Y si ya la propia estructura te determina. Sí, el mismo territorio hace que la gente se retraiga. Bueno, ya que habéis llegado hasta el final... En 2018 publicamos un libro, Educación sin propiedad, que tiene el subtítulo de Con escuela y sin escuela nunca nos dejan hacer lo que queremos y el poder es su ley, que lo coordinamos junto con Emiliano Urteaga, en el que recopilamos tanto artículos teóricos como experiencias que pensamos que está interesante tener a mano para debatir, no lo que nosotras pensamos, sino... una diversidad de posiciones y de experiencias que pueden ayudar a debatir. Ese libro está en libre descarga en la web de la editorial Volapük y si alguien lo quiere en papel, que es un libro muy bonito y, bueno, para calzar una mesa también te sirve. Para eso también te vale. ¿Ves? El digital no vale para calzar mesas, ni para adornar, ni nada. Entonces nos podéis escribir a ilusionismosocial@gmail.com, como ya han hecho otras personas en otros programas, y os mandamos el libro siempre que sea dentro del Estado español, que es lo que nos sale el envío gratuito. Entonces, si nos escribís, os mandamos el libro de Educación sin Propiedad. Sí, también en Radio Alegría Libertaria tenemos un programa sobre el libro. Y también sobre saberes populares, sobre construcción colectiva. Entráis en este mismo programa, en ediciones anteriores, en programas anteriores, y encontraréis otras cosas, si queréis seguir este hilillo. Claro. Y si no, esperamos que todos estos hilos que os hemos dejado aquí un poco medio sueltos, un poco medio atados, pues os sirvan para vuestra almazuela. Eso es. Hasta la próxima. Abrazos. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.